Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Con la organización de Amor Exigente se estará realizando una actividad bajo el título Aprendemos sobre Adicciones. Y para ir entrando en tema, generar clima y por qué no interesarlos a ustedes de participar de tan importante actividad, estamos en comunicación con Ismael Piñero, operador terapéutico de Adicciones. ¿Cómo estás, Ismael? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Te pido que ilustres a nuestros oyentes sobre, de alguna forma, cuál es tu profesión, qué significa, qué alcance tiene el ser operador terapéutico en adicciones en las personas. Bien, yo soy consejero en adicciones y operador terapéutico. Uh-huh. Es una especialización orientada, específica, en el tema de consumos de sustancias y otras conductas adictivas, juego, alimentación, bueno, diferentes, ¿no? O sea que no estamos hablando solamente de drogas. No solamente de drogas, de otras actividades adictivas también. Bien, está bueno sustancias saberlo. Y actividades, sí. Está bueno saberlo. Y el operador es un técnico especializado en intervenir con pacientes con estos problemas y en orientar a las familias, en cómo también corregir las conductas familiares. Bien, y básicamente, ¿desde cuánto tiempo hace que estás desarrollando esta actividad? Yo estoy desde el año 97, hace 26 años casi, sí. Bien, ¿cómo has evaluado la evolución de este tipo de situaciones? Bien, muy favorable. Últimamente el Ministerio de Salud Pública está facilitando las habilitaciones, se está trabajando en el MEC para que se pueda regularizar de una vez por todas el rol del operador terapéutico, que es una figura muy importante en los equipos interdisciplinarios y que lamentablemente hasta el momento no estaba habilitado, digamos. Se le asemejaba a otras como el educador, a veces el auxiliar de enfermería, pero no es lo mismo. Entonces está bueno que hoy en día los equipos cuenten con operadores capacitados, que es un área específica, ¿no? Trabajar las adicciones no requiere especificidad. Y bueno, por suerte se está tomando en cuenta eso y ha evolucionado muy bien en los últimos tiempos. ¿Y en qué consiste específicamente la tarea? Y son diversas tareas, desde hacer talleres, desde hacer grupos, desde coordinar grupos, desde tener instancias individuales. Depende del tipo de modelo de abordaje, si es internación, si es ambulatorio, si es centro diurno, si es trabajo, es captar gente en situación de territorio, en situación de calle. También es trabajar en refugios, en casas de medio camino, en centros de salud mental, apoyando a los equipos de enfermería. Es un trabajador de primer línea de contacto, que está en contacto continuo con los usuarios, previene el uso de medicación en los centros de salud mental, porque se anticipa, contiene, contribuye a la información que se le brinda al resto de los técnicos, opera de diversa índole con los usuarios y con las familias. O sea que cumple muchas funciones que son muy útiles en los tratamientos y en los dispositivos, ¿no? Los diferentes dispositivos. Siempre imprescindiblemente la tarea comienza con el adicto. Y bueno, sí, a veces con la familia también. Cuando el adicto no quiere venir, viste, el adicto de repente está resistente a iniciar un tratamiento, entonces se trabaja con la familia para que la familia cambie. Sí, y genere ciertos cambios en el hogar o en el lugar para que la persona decida venir. Porque uno de los problemas que hay es que es un problema de dos, es un problema del adicto, pero también es un problema de la familia. La familia no siempre tiene las herramientas para saber ayudar. Por el contrario, muchas veces inconscientemente se vuelven cómplices de su enfermedad. En vez de ayudarlo a mejorar, lo ayudan a continuar en el consumo. Entonces, pero no es que lo hagan conscientes, es porque no conocen las estrategias ni la metodología. Entonces, cuando logran modificar eso, ahí ayudan a que la persona ingrese a un tratamiento. Y cuando la persona solicita tratamiento, bueno, obviamente ahí empezamos directo con él. Está instalada la sensación de que muchísimos de los adictos comienzan su trabajo, su tratamiento, su terapia, pero les cuesta llegar a cumplirla en su totalidad. ¿Es así? Bueno, sí, es cierto. El tema es qué modelos se utilizan de abordaje. Hay modelos que tienen resultados a corto plazo y hay otros modelos que tienen resultados a largo plazo. Si esto no se entiende, si no se le entiende a la adicción como una enfermedad crónica, y la persona va a hacer cambios circunstanciales y una vez que esté bien, de vuelta se piensa que otra vez puede volver a consumir. Ahora, cuando nosotros trabajamos con un proyecto a largo plazo, con un mantenimiento continuo, la persona logra entender que, bueno, que no es una persona segura consumiendo sustancias y no está capacitado para hacerlo. Así como hay personas que no están capacitadas para comer harinas, son los celíacos, o azúcar, los diabéticos, y bueno, los alcohólicos no están capacitados para tomar alcohol, los adictos no están capacitados para consumir sustancias. Cuando lo logran entender, esto se llama conciencia mórbida, conciencia de enfermedad, y bueno, ahí sí podemos hablar de resultados a mayor plazo, ¿viste? Si no, es simplemente algo muy circunstancial, muy, muy conductual, bueno, hace esto, hace aquello, lo otro, y bueno, y después la persona, cuando vuelven al contexto natural, otra vez asocian encierro, abstinencia y libertad, consumo, ¿viste? Y no captan que es todo. Se trata de desarrollar controles internos, no externos. No es que no consuma porque no puedo, es que no consume porque no quiere. Pero muchas veces estando en el tratamiento sucede de que hace un crack y como no se le puede mantener internado sin su aprobación, agarra el bolsito y se va. Bueno, pasa. Todo depende de las organizaciones y los modelos de abordaje que tienen. Eso puede pasar en mayor o menor medida. Bueno, una de las grandes discusiones, vos hoy me preguntabas si ha habido avances. Tiempos atrás, una de las cosas que se planteaba y que era que para que un adicto entrara en un tratamiento, y todavía sigue en algunos lugares sucediendo, hay muchísimos requisitos, ¿viste? Y bueno, y tenés que hacer un examen, y tenés que tener una entrevista, y tenés que venir a un taller, y tenés que venir a un grupo, y bueno, y todo eso, el adicto se perdía, ¿viste? Entonces nosotros somos al revés. Y si se quería ir, bueno, firma acá el alta y te vas. Nosotros trabajamos al revés. ¿Querés entrar? Entrá ya, como sea. Después vemos los análisis, las entrevistas y todo lo que quieras. Y si te querés ir, pará. Sentate, vamos a hablar, por qué te querés ir, qué estás pensando, ¿viste? Bueno, ayudarlo a que no se vaya así impulsivamente. Todo eso también está mejorando, por suerte. Pero sí, es lo que decís vos, sí, hay en alguno. Lo que pasa es que, claro, cuando tú me hablas así en general, claro, a mí me cuesta aceptarlo, porque desde nuestro lugar es muy poca la deserción. ¿Entendés? Pero hay otras formas de trabajar esto y bueno, y entiendo que es cierto lo que vos planteás. Lo que pasa es que lo que yo te planteo es lo que mucha gente que te está escuchando también piensa de repente porque no tiene información, ¿sí? Y bueno, sí. Y entonces como que hay una resignación muchas veces, de que sí, hacemos el esfuerzo, de repente yo hablé anoche con él y me dijo que sí, pero hoy fui a buscarlo y ya no estaba, o ya tenía un pretexto, o ya cambió su carácter y se puso agresivo conmigo. O está internado y he ido a verlo y ha evolucionado y viene bien y de repente te llaman para decirle que ya no está más. Sí, es cierto. Entonces, el asunto es ayudar a la gente a entender que eso también podemos entre todos irlo cambiando como para evitar, o no digo que evite, no digo que no suceda más, que suceda cada vez menos y que cada vez menos, reducido a la mínima presión. Sí, se puede eso bajar muchísimo. Nosotros llamamos eso la adherencia al tratamiento, y lo que tú decías recién, lo que me estás diciendo de esa, se llama ambivalencia, ¿viste? Es como el adicto es ambivalente, por un lado hay una parte que quiere salir y hay una parte que quiere continuar, ¿viste? En el consumo. Entonces, nosotros estamos trabajando continuamente la ambivalencia con las personas, ¿no? Para que no ese impulso lo puedan pensar dos veces, ¿viste? Recapacitar, reflexionar y tomar otra salida y darle otra respuesta, ¿no? Así que sí, es real. Muchas veces el ejemplo lo ponemos básicamente en todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas, ¿no? Pero hay otros consumos que también son tremendos. Por ejemplo, todo la ludopatía y la persona que no puede estar sin jugar. Y que de repente no es tan trágico a la vista de nosotros, pero que es devastador. Es devastador porque es más fuerte que él, porque no es una situación fácil de superar. Desde tu lugar como operador en este sentido, sí. El manejo de ese paciente, porque en definitiva termina siendo un paciente, sí. ¿Es igual para un ludópata que para un consumidor de drogas, por ejemplo? En un aspecto es igual, porque es una sola enfermedad, ¿viste? Es como la alergia. La alergia es una sola enfermedad. Lo que uno puede ser alérgico a diferentes cosas. Hay gente que es alérgico al polvo, otro a las naranjas, yo qué sé. Y las adicciones es igual. Hay gente que no tiene afinidad con las sustancias. Entonces, por lo tanto, no se va a volver adicto a algo que no tiene afinidad. Y, sin embargo, tiene afinidad con el juego. Entonces, por ahí se le dispara la enfermedad. En un aspecto es igual y en un aspecto es particular, porque cada adicción, o digamos, cada objeto de adicción o actividad adictiva tiene sus particularidades. Entonces es importante colaborar a que conozcan esas particularidades, ¿no? De qué se tienen que cuidar, de cuáles son las conductas preparatorias, cuáles son las emociones que los puedan llevar, qué tipo de razonamientos hacen, ¿viste? Bueno, todo eso lo trabajamos particularmente en el sentido de cada elemento, ¿viste? Pero después en común, la enfermedad opera de una sola manera: impulsividad, compulsión, egocentrismo, ansiedad, inmediatez, baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a la autoridad y a los límites, autodestructividad. Bueno, después opera la enfermedad como globalmente opera de una sola forma. Bien, Ismael, háblale a los oyentes un poquito sobre esta actividad organizada por Amor Exigente bajo el título Aprendemos sobre Adicciones. Decime cuándo es, dónde es, quiénes pueden ir. Contame un poquito, por favor. Vos sabés que no tengo la dirección acá. Es en Maldonado, ¿no la tenés tú? No, acá en mi mesa de trabajo. Ah, para que me fijo. Para un segundito, para. Bien. Quiero recordarles a los oyentes que estamos en comunicación con Ismael Piñero, es operador terapéutico en adicciones. Un segundito, estoy buscando acá. Y sobre una actividad que bajo el título Aprendemos sobre Adicciones se estará realizando, organizado por Amor Exigente. Sí, te escucho. Bien, te propongo dejarlo pendiente ese detalle y en los próximos minutos me lo haces llegar y yo le digo a los oyentes, ¿cuándo es esta actividad? Hola, es el sábado. Mañana. Mañana 29, a las 15 horas, sí. En Casara se llama el lugar, sí. Que queda en Román Vergali 956 en Maldonado. Bien, Vergali 956. Ramón Vergali 956 a las 15 horas. Bien. Mañana. ¿Es abierta al público en términos generales? Es abierta al público en términos generales y la temática es. Hay dos temáticas que me pidieron. Uno es hablar sobre el rol de la familia en general, cómo la familia se va adaptando a esta conducta adictiva y cómo tienen. Bueno, y qué es lo que van haciendo equivocado que favorece la continuidad de la conducta adictiva. Y después lo otro que vamos a ver es el tema de la internación, ¿no? Porque hay como una creencia de que, bueno, hay que. Y un pensamiento mágico. Me interno y me curo, ¿viste? Me interno como que la internación. Y la internación a veces opera como simplemente un lugar de descanso para luego seguir consumiendo. Entonces, entonces sí, es como que nosotros decimos que juntan ganas, ¿no? Sí. Juntan ganas. Uh-huh. Entonces, bueno, trabajar conscientemente ese proceso y que no es que la persona me interno y me interno. Pará, eso lo decide el equipo, no es que la decide la persona. Para eso hay un equipo de gente que entiende el asunto para determinar si la persona está para internarse o no. Entonces a veces viene como esa demanda, me interno, pará, vamos a evaluarte, capaz que no precisas internarte, se puede hacer otro tipo de tratamiento. En la familia también hay que internarlo, bueno, pará. Y a veces la familia también lo que quieren es descansar. De la misma manera que el adicto quiere descansar del consumo, la familia quiere descansar del adicto. Entonces se interna, todos descansan, sale y todo, y volvemos de vuelta a las andanzas. El adicto trae la droga y la familia trae el adicto, ¿viste? Entonces, lo que tratamos de hacer es, bueno, generar realmente la conciencia de la internación y el cambio y la modificación profunda en los sistemas de creencias y en las conductas para que eso se mantenga a largo plazo, ¿no? Eso es lo que hacemos mucho. Trabajamos conciencia de enfermedad, conciencia de daño y conciencia de realidad. La conciencia de realidad es la que más falla en el adicto porque tiene todo un pensamiento fantasioso, muchas veces se cree más de lo que puede o menos también. No voy a poder, ¿por qué no vas a poder? O ahora voy a hacer tal cosa y tal otra, para nunca trabajaste y querés ser jefe, viste, cosas así, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a las personas a que hagan una conciencia de realidad y bueno, y puedan enfrentarse al mundo tal cual es, no de acuerdo a estas distorsiones que hay, que son cognitivas y en cuanto también a los valores y las emociones, ¿no? Está claro. Ismael, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, nada, muchísimas gracias a vos y bueno, si estás por ahí, nos vemos. Dale, gracias por... Gracias. Dale, gracias. Abrazo. Gracias por tu tiempo. Chau, chau. La conversación era con Ismael Piñero, operador terapéutico en adicciones. Hablábamos de la actividad que se realizará bajo el título Aprendemos sobre Adicciones. Frecuencia abierta.